participan los dos? Él es el comisario deportivo de la prueba, sí, sí. Y yo soy representante de la empresa. Bueno, de Porsche. De Porsche. ¿En Argentina? Claro. Bien. ¿Su nombre es? Jorge Menéndez. Jorge Menéndez y vos, Leo Martínez. Leo Martínez. Bueno, contanos un poco en qué consiste este encuentro de Porsche en Olavarría. Estamos realizando este año, empezó la Copa Porsche 2009, consta de 6 fechas, es una prueba de habilidad conductiva para integrar a todos los usuarios de Porsche y que puedan competir. Bueno, usted como representante de la empresa en Argentina, ¿este tipo de encuentros son marketing o es un encuentro de fanáticos de Porsche? En realidad tiene un poco que ver con las dos cosas. Fundamentalmente tiene mucho que ver el marketing, porque justamente es el momento en que se reúnen todos los porchistas para este tipo de competencias, bueno, hacer lo que realmente les gusta y probar nuevos autos. Vamos llevando a los eventos, por ejemplo, en este momento estamos presentando el nuevo Cayman, y bueno, tenemos la oportunidad de mostrarlo y que, bueno, la gente lo pueda probar también, ¿no? ¿Y cómo es el mercado argentino para Porsche? El mercado argentino para Porsche el año pasado justamente fue un récord de venta para la Argentina, se vendieron 200 unidades. Bueno, el producto de esta crisis mundial, para este año no esperamos tantas, ¿no? Pero por el momento está muy bien, digamos en el promedio vamos a andar posiblemente orillando los 120 unidades. ¿Qué costos tienen los autos? El costo, bueno, comienza la gama en alrededor de $120,000 y, bueno, hasta $460,000. ¿Los usuarios son de Capital Federal en su mayoría o de todo el país? No, de todo el país, porque también no hay que olvidarse que mucha gente del campo utiliza las 4x4 Cayenne, entonces, bueno, digamos que el espectro se amplía, ¿no? No solamente apunta a los coches deportivos. ¿Cómo es, Leo, contame cómo es la prueba en sí? ¿No es una prueba de velocidad? Sí, es una prueba de velocidad, pero no se larga todos juntos como una carrera habitual para no generar roce entre los participantes. Se va largando de a uno, y al final del día el que logra el mejor ritmo con vueltas rápidas es el ganador. Ajá. Así es. ¿Y qué promedio de velocidad desarrollan? Depende del autódromo, pero... Este es un autódromo, digamos, rápido. Este es un autódromo muy veloz. Vamos a usar el circuito número 6, que es el más corto, para reducir los riesgos. Y igualmente lo trabamos con conos al final de la recta para esto mismo que estaba diciendo, de tratar de reducir los riesgos al mínimo y que se puedan divertir sanamente. Estos son, digamos, autos de uso cotidiano, pero las normas de seguridad, ¿cómo las manejan? Como en cualquier carrera. Cinturón de seguridad obligatorio, casco obligatorio, nadie sale a la pista sin casco, seguro para todos los pilotos, así que se toman todas las medidas como si fuera cualquier tipo de competencia. ¿Y cuántos participantes tenemos en Olavarría este fin de semana? Este fin de semana contamos con 25 participantes, sí. Importante. Sí, es importante, de a poco se van sumando, ya te digo, esta es la tercera fecha, empezó este año y apuntamos a que se pueda ir acrecentando el número de participantes y poder hacerlo consecutivo todos los años. Bueno, este encuentro es de cualquier modelo o tiene que haber de algún modelo de vehículo para el especial. No, de cualquier modelo, porque se categorizan. O sea, hay distintas categorías de acuerdo a potencia, peso y bueno, y el año modelo del auto, ¿no? Hay categorías. ¿Y cuál es el último auto que ha sacado la empresa? El último auto es el, bueno, hoy justamente está llegando ahora en este momento, va a participar, es el 911 GT2, un coche de 530 caballos, un coche de carrera. Sí. ¿Y qué velocidad desarrolla? Y ese es un auto que anda en los 330 kilómetros final. Ahora, ¿se puede usar un Porsche normalmente en Argentina, en todas las rutas, en todas las calles? Sí, usar se puede usar, es un auto, y eso es justamente uno de los puntos fuertes de Porsche, que si uno quiere, puede usarlo todos los días. No, seguramente la velocidad que desarrollan, porque no están hechos para nuestros caminos, lamentablemente no tenemos rutas para usarlos a la velocidad que desarrollan estos autos, pero si uno quiere puede usarlo todos los días. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy bien, buenas noches. Gracias.